Bueno, este proceso es ha sido muy importante, ha tenido una influencia decisiva en esta historia, en la medida que aún hoy la oposición principal al gobierno se dicen peronistas y la coalición cívica dice que, o la doctora Carrió dice que en realidad los dos partidos que están peleando en la provincia de Buenos Aires son los dos peronistas y que después se van a unir, con lo cual está admitiendo que el 70% de la sociedad argentina es peronista. El argumento se le viene en contra, ¿no? Porque uno le puede decir, bueno, entonces, ¿por qué la coalición cívica no hace también dos partidos y ellos apenas pueden hacer uno? Y eso es porque, bueno, se vivió una época muy favorable, Perón se dio cuenta de la necesidad de acercamiento al resto de Latinoamérica. Hizo desde el principio, desde el primer momento hace acuerdos latinoamericanos y después intenta la ABC, es decir, un acuerdo de economía regional, economía y unión cultural y política entre Chile, Argentina y Brasil. Esto se frustra por el suicidio de Vargas. Vargas, acosado al presidente de Brasil, acosado por la oposición, se suicida. Perón había avanzado mucho con Chile, eliminación de las fronteras. Y después es algo que Perón va a tener siempre muy en claro, cuando dice el año 2000 se encontrarán unidos o dominados, ¿no es cierto? Ahora bien, uno de los problemas fundamentales, estos hechos deben ser reconocidos por cualquier economista más o menos serio, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, como Díaz Alejandro, hace una referencia, un tratado que está muy, siempre se lo da para estudiar a los chicos en las universidades, que a él le sorprende que Perón haya privilegiado tanto el mejoramiento de los trabajadores. Porque, claro, el problema está en que procesos de este tipo, hay un determinado volumen de riqueza que es el ahorro interno. Si uno quiere capitalizarlo eso, si quiere hacer las industrias de base, tiene que dejar a la población con el nivel de vida que tiene. Si uno quiere distribuir, se hace muy difícil hacer las inversiones de base. El caso ruso es típico, ¿no es cierto? Stalin convierte de un modo u otro a Rusia en una gran potencia, pero a costa de enormes sacrificios de la población, volcando todos los recursos incluso a la lucha por el espacio, la guerra de las galaxias. Y acá Perón trata de combinar ambos aspectos, su proceso inicial es de desarrollo de industria liviana, después llega a sostener la industria de la fabricación de aviones en Córdoba, la fabricación de tractores, llega a la Argentina a hacer algunos automóviles, y después pone en marcha Somisa, que desde recién va a empezar a funcionar bajo el gobierno de Frondizi. Pero fundamentalmente, la mayor parte del ahorro interno va a una mejoría notable en la participación del ingreso de los trabajadores. Y esto es lo que el trabajador, que a lo mejor no sabe lo que es participación y distribución del ingreso, lo vive en su experiencia, en que los chicos los pueden mandar a la universidad por primera vez, en que puede ir a tomarse vacaciones, ir a lugares de la costa que eran privilegios de la clase media y la clase alta, nada más. Es decir que es un proceso muy importante, sumado también a la acción de Evita, que se convierte en el puente entre Perón y los trabajadores para mantener un contacto directo entre el presidente de la nación y los trabajadores, y además de la fundación, que a través de la fundación también se logra cubrir los baches que van quedando en las transformaciones que se van haciendo desde el punto de vista de la justicia social, ¿no?